Bien, y ahora tenemos a nuestro invitado de hoy, el doctor Héctor Morales. Él está en Oriente, en estos momentos está en Caracas, ¿no, doctor Héctor? Está en diligencia y haciendo enlace pues con productores y empresarios del centro y occidente del país. Ahorita me encuentro en Caracas y el día de hoy me traslado a Valencia, luego a Yaracuy. Andamos en una como especie de una gira pues promocionando y comercializando los productos para que así le puedan llegar a los productores de las diferentes zonas del país. Ok, decimos que el doctor Héctor Morales pues es un empresario privado del sector industrial en el área de la salud, la construcción y ahora en el sector agropecuario, especialista en nutrición vegetal. Hace 15 años inició una investigación realizando pruebas a escala industrial en relación al aprovechamiento del sulfato de calcio, obteniendo excelentes resultados desarrollando productos a través de la transformación físico-química del fosfoyeso, convirtiéndolo en productos para la salud, para la construcción y el sector agrícola. Doctor Héctor, a través de nuestra emisora, por favor, le puede decir a nuestros oyentes, que la mayoría son productores agropecuarios y gente del sector, ya que estamos en el granero de Venezuela, en Acarigua, en Portuguesa, ¿de qué se tratan estos productos fertilizantes de la empresa Ferti y si tienen los componentes necesarios que necesitan los cultivos venezolanos como el maíz, el arroz, que son los más extensivos, o el café y el cacao acá en el estado Portuguesa? Sí, bueno, efectivamente, nosotros desarrollamos 12 recetas de nutrición vegetal balanceadas perfectamente entre macro, mesos y micronutrientes, ¿ok? Aquí la fortaleza de todo esto que se le ha incorporado, todos esos elementos en un balanceo específico para cada, específicamente diseñado, pues para cada producto, para cada rubro, como por ejemplo el café, el cacao, el cultivo de granos, el cultivo de la palma aceitera, también tenemos unas fórmulas especiales para hortalizas, ¿ok? Es importante recalcar que esta línea de productos se han diseñado en función de cómo debe hacerse la nutrición vegetal, como se hace en la mayor parte del mundo, pues que va desde productos iniciadores o enraizantes, como lo es el NP, que es una fórmula con nitrógeno y alto en fósforo, para en la primera fertilización, por ejemplo, la postcolocación de la semilla o el post-trasplante, ¿ok? Después tienen productos diseñados para estimular el crecimiento y más allá de eso están también balanceos diseñados para estimular la floración y tener frutos de que sean en cantidad y calidad. Entonces cabe recalcar que normalmente en la mayoría parte del mundo la nutrición vegetal se lleva de esta manera, que es la manera correcta de hacerlo. En vista, bueno, nuestro país, con nuestra situación, pues, ¿no?, el productor le ha tocado acostumbrarse o a resolver con lo que bien en el mercado consiga, ¿no? Que normalmente ellos se acostumbran a usar escuria, que es la única fuente de nitrógeno que se obtiene, pues, que la fabrica, en correcto. Este caso, Pequiven. Exacto, Pequiven. Sí, y en este caso también la mayoría de los importadores importan lo que es el triple 15, pero es una forma errónea pues de cómo llevar una fertilización vegetal, porque cada fase del cultivo lleva un producto específico. Entonces estamos acostumbrados a llevar el cultivo con solo nitrógeno o con triple 15 desde el principio hasta el final. Entonces eso que lleva a veces a contaminar el suelo o a acidificarlo, económicamente es un perjudica al productor, porque el triple 15 es una fórmula costosa, porque tiene de los tres elementos alto porcentaje, cosa que no se necesita en todas las fases del cultivo. Entonces nosotros con este balanceo de fórmula lo que queremos es eso, pues darle al cultivo lo que verdaderamente necesita en cada fase específica. Lo específico. ¿Sí? Sí, entonces esta empresa viene siendo una empresa privada aliada con Pequiven, okay, la cual nos aporta las materias primas, y nosotros hacemos en Oriente, específicamente en Barcelona, los balanceos de la fórmula y la comercialización. Sí, eso le iba a preguntar, que si ustedes tenían alianza con Pequiven, ya que habíamos visto en las redes algunas fotografías acompañándole a algunos representantes de la empresa petroquímica venezolana. Y claro, para nadie es un secreto, sobre todo la parte agrícola, agropecuaria, que los fertilizantes que últimamente ha usado el agricultor venezolano tienen una sola composición, o es urea o es triple 15. Y esto, como usted sí estaba diciendo, pues redunda en una degradación del suelo y en la falta de alimento, pues, para el cultivo que se está sembrando, que se va a cosechar. Y que en una oportunidad en Venezuela existían pues empresas que formulaban con microelementos especiales para cada cultivo, es decir, para el café hay un tipo de fertilizante, para la palma aceitera otro, para el maíz necesita otro, y que las tierras también hay unas que necesitan más fosfato que otras, o más magnesio, o este tipo de combinaciones, pues, que hacen que dan los resultados de los análisis de suelo que se haga en cada unidad de producción. ¿Y ustedes están trabajando así? Sí, eso es correcto. Estamos tratando de cambiar, pues, esa costumbre de consumo del productor, pues, como ya habíamos hablado, que lamentablemente sembraba o cultivaba con los insumos que podía conseguir en el mercado. Es importante también recalcar que de esa alianza, pues, con Petroquímica Venezuela, Pequiven, le hemos dado un aspecto nacional a todo este proyecto, enmarcado en las expoventas de fertilizantes, de la mano con las alcaldías, las gobernaciones, asociaciones de productores. Hemos llegado ya al estado Monagas, Anzoátegui, Guárico, Miranda, Aragua, y entonces de esta forma, ahora el miércoles tenemos una en San Felipe, todos invitados, en Yaracuy. Entonces, de esta manera, nosotros nos trasladamos con toda nuestra logística, asesoría técnica. Más que una venta, es asesorar al productor, decirle que estos productos están a la mano. En el marco de esas expoventas, tratamos de llevárselo a los productores al menor costo posible. Muchos se extrañan porque ven que esto tenía muchos años que no ocurría en Venezuela. Entonces, bueno, gracias a Dios, ya es una realidad. Desde enero estamos en producción. Esperemos que la producción se sostenga. Hemos tenido de verdad mucha receptividad en el sector agropecuario, porque verdaderamente los productos son de muy buena calidad y es lo que verdaderamente se ajusta, pues, porque todo esto lo que lleva es a una mayor cantidad de kilos por hectárea, que es lo que está buscando el productor, pues, para que así que agronómicamente sea factible que un productor pueda emprender un cultivo y llegar satisfactoriamente a su cosecha, pues, y ver realmente los dividendos. ¿Cuándo en Portuguesa, ya que es el estado que más tierra para sembrar y para utilizar la agricultura hay en Venezuela, cuándo en Portuguesa la expoventa de Ferti? Por ahora tenemos en mayo el estado Miranda, ahora en Yaracuri. Tenemos a la colonia Tobar, que es el estado de Aragua otra vez. Probablemente para la segunda quincena de junio vamos a estar agendando lo que es Portuguesa, lo que es Zulia, lo que es Mérida en sus dos partes, el lado del Vigía y los Andes merideños, también los Andes tachirenses. Entonces tenemos agendado para buscar la manera de atender toda la zona donde hay producción agrícola. Es una tarea bastante ardua que hemos venido haciendo de la mano con Pequiven, movilizando productos, asesoría técnica, logística. Pero bueno, indudablemente hemos recibido bastante el apoyo, pues, de alcaldes, gobernadores, asociaciones de productores, porque, bueno, les llegan, pues, los productos directamente sabemos también que en este mercado de fertilizantes se ha generado un mercado negro también, pues debido a la escasez siempre aparecen personas inescrupulosas ofreciendo incluso hasta productos falsificados. Eso es importante, que el productor evalúe bien quién es su proveedor de insumos agrícolas, porque en vista de la crisis ha llegado incluso productos de afuera que son falsificados. Por ahí el Colegio de Ingenieros Agrónomos ha sacado ciertos comunicados que los productores deben estar atentos, porque comienzan con un excelente precio y de allí viene todo, pues de ahí viene la estafa, pues productos falsificados que no tienen ningún efecto en el suelo ni en la planta. Entonces es importante también recalcárselo a los productores, que deben tener proveedores confiables, porque aparte de perder dinero, pierden tiempo, de verdad termina siendo frustraciones. Pero bueno, estamos acá justamente para combatir también ese tema, pues por eso es que nos estamos trasladando a los sitios, para que la gente sepa y los productores sepan que es una realidad todo esto. Estamos conversando con el doctor Héctor Enrique Morales Noriega, presidente de la empresa Ferti, con fertilizantes para el agro venezolano. Doctor, si un productor del estado portuguesa requiere asistencia técnica y quiere conocer y quiere probar estos productos, ¿cómo hace? ¿Cómo se comunica con ustedes? ¿Dónde los consigue? ¿Hay algún distribuidor en la zona ya establecido? ¿Tienen contacto con las asociaciones de productores del estado portuguesa? Sí, mira, nosotros tenemos un número, ¿ok?, que es el número de atención al productor, que funciona con vía WhatsApp, ¿ok?, que por allí tiene contacto directo. Y también nosotros tenemos... ¿Podemos dar ese número? 0412-188-2027, ¿ok? Lo repetimos, por favor. 0412-188-2027. Aquí será atendido por especialistas. Quiero recalcar que para adquirir los productos con nosotros no hay ningún tipo de burocracia, de papeleo, de ¿no tiene que presentar el carnet de la patria? No, por supuesto que no. Con que sea un productor es suficiente. Nosotros lo que le solicitamos es su RUNOPA, que es el Registro Nacional de Productoras y Productores. Okay, que bueno, cualquier productor es lo mínimo que debe tener. Y el registro dado por el INPI de sus tierras, ¿ok? ¿Por qué se lo pedimos? Porque nosotros debemos asegurarnos de que la persona que está adquiriendo los fertilizantes lo va a utilizar. Lo utilice, exacto, sea para consumo, ¿ok? Entonces, para evitar, tú sabes, la reventa, para evitar generar, porque pudiéramos también ser nosotros, sin querer, vendiéndole a cualquier persona, nosotros mismos pudiéramos estar generando un mercado negro. También nosotros, la intención es hacer aliados privados, ¿ok? Como casas agropecuarias en las distintas zonas del país, para que ellos también nos compren los productos y los vendan en cada una de sus zonas. ¿Por qué? Porque esta intención es que aquí se tiene que beneficiar el pequeño, el mediano y el gran productor. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hay productores, patio productivo, una pequeña parcela que necesita 20 sacos de fertilizante y no vaya a Barcelona, a Oriente, a buscarlo. Entonces estamos en eso, buscando aliados comerciales para que ellos lleven este producto, por supuesto tutelado con nosotros, que somos los fabricantes, y con un precio supervisado. O no quiere decir que ellos no vayan a tener su utilidad, por supuesto que sí, pero que sea dentro del marco de las leyes económicas, bueno, dictadas por las autoridades, pues. Y así, lo que queremos es que haya una presencia nacional del producto y todos tengan acceso directo a ello. Nosotros en alianza con Pequibé tenemos depósitos de distribución y despacho en Calabozo, Estado Guárico, Valle de la Pascua, tenemos también en Barinas y en Barcelona. Efectivamente, tenemos por ahora esos tres centros de distribución propios en alianza con Pequibén. Son estructuras que ya están, ¿ok?, y las hemos estado reactivando para así tener centros de acopio y despacho en esa zona. Pero como les repito, también estamos en búsqueda de empresarios privados que tengan sus casas agropecuarias en las distintas zonas, que sean personas verdaderamente su responsabilidad comprobada, para que así, porque el empresario grande va y busca una gandola, dos gandolas a la fábrica, pero es que nosotros queremos también llenar ese vacío que viene padeciendo el pequeño y mediano productor que también quiere vivir de sus tierras. Entonces la forma es de dar un espectro nacional a todo esto y todos tengan acceso dentro del marco de un precio justo y calidad, ¿ok? El objetivo principal de todo esto es esta, y vamos a dar cuenta que a medida que vamos avanzando por estado, ahora con el plan de siembra del ciclo de invierno, vamos a tener mejores resultados, por supuesto mejores resultados que el año pasado, pero no es lo mismo un cultivo de maíz mal llevado, que el productor se pega a la luna, a los santos, a las costumbres tradicionales, que bueno, está bien, vamos a pegarnos a la luna, a los santos, pero también a abonarlo, vamos a usar los productos que bueno, como que la ciencia indica, porque la ciencia agronómica indica, entonces ahí seguramente ya todos los productores van a tener mayor rendimiento por hectárea, entonces bueno, ahí se va a ver la diferencia este año, Dios mediante. ¿Qué requisitos indispensables son necesarios para ser distribuidor de su producto, doctor Héctor Morales? Bueno, que tengan un comercio establecido, por supuesto, con el objeto de su razón social, que tenga que ver con la distribución de insumos agrícolas, ¿ok? No es nada burocrático, la persona nos manda la documentación, registro mercantil, nada extraño que no pueda tener, pues nada complicado. Nosotros evaluamos, se le abre un código de distribuidor y comenzamos la distribución, la comercialización. Igualmente el productor, el grande, mediano, que a bien pueda contactarnos con el número que ya dimos, que es la línea Ferti, el 0412-188-2027, también él, de acuerdo a sus capacidades, puede contactarnos y buscar los productos en planta o en los diferentes depósitos que disponemos. Pues se me olvidó decir que también tenemos en la zona industrial de Barquisimeto también un centro de acopio y distribución, que es una zona clave pues para todo este tema. Oye, muy céntrica también, estamos cerca de Barquisimeto, a una hora y pico. Sí. Para los productores portugueses. En Barquisimeto tenemos producto. Bueno, no nos deje afuera entonces en esa agenda portuguesa, sobre todo. Sí, no se preocupe, estamos como en avanzada, estamos desplegados y estamos en avanzada porque sabemos los resultados que hemos venido dando y esas experiencias queremos replicarlas en cada una de las zonas y centros y polos productivos. Hablando de resultados, ¿qué nos podría hablar de ello? ¿Qué pruebas ustedes han hecho? ¿Qué experiencia tienen? Mira, con todas estas fórmulas, aquí nosotros, como Ferti o como Pequivén, no estamos inventando nada. Aquí esto se basa, estas formulaciones se basan, por supuesto, en la mezcla de macro, meso y microelementos que están ya, por supuesto, estudiados de toda la vida, que es lo que necesitan las plantas para su crecimiento y desarrollo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En base a la zona, el tipo de cultivo, hacemos los balanceos que están escritos en los libros. O sea, nosotros como tal no estamos inventando nada nuevo. Simplemente que acá esto no se hacía, como se hace en Colombia, como se hace en Brasil, como que se hace en Argentina, que son países que se comen lo que siembran. Y un país que come lo que siembra y no tiene que importar alimentos, es un país grande, es un país con desarrollo. Independiente. Entonces es independencia económica en el sector alimentario. Y soberanía alimentaria, sobre todo. Sí, soberanía alimentaria, eso es correcto. Entonces, todos estos balanceos, como repito, nosotros como tal no estamos inventando nada. Usted se va a las nutriciones vegetales, en los libros, en cualquier país, y esto, toda planta tiene un requerimiento específico Entonces nosotros con el balanceo tratamos de llevarlo lo más cerca posible a lo que requiere cada tipo de cultivo. Yo pongo un ejemplo muy, muy didáctico, ¿okay? Que con eso los productores me han entendido, pues, y se han ubicado que ya hay una realidad nueva en lo que es la nutrición vegetal en Venezuela, gracias a esta alianza con Pequiven y la empresa privada. Yo siempre le pongo este ejemplo, que la nutrición vegetal es exactamente igual a la nutrición animal y a la nutrición humana. Porque, si vamos a poner un ejemplo, si usted va a comprar unos pollitos de cría y engorde, usted arranca con un alimento iniciador, después arranca con crecimiento, después arranca con engorde, ¿ok? Igual a un bebé, a un recién nacido, su primer alimento es leche materna. Leche materna, claro. Y así va avanzando a medida que ese organismo va requiriendo otro tipo de dieta. Entonces, cuando nos vamos a la nutrición vegetal, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando usted, vamos a hacer un ejemplo, usted tiene un pimentón en semillero, en bandeja, vamos a hablar claro como hablan los productores, y va a trasplantarlo, ¿ok? Eso es un cultivo que lo que va a demandar en ese momento, en esa fase de post-trasplante, es un iniciador, como el niño recién nacido demanda leche materna, como el pollito demanda un alimento específicamente diseñado para iniciar su crecimiento. Entonces, en el caso de la vegetación, demanda un enraizante, ¿ok? Porque en esa fase del post-trasplante de un organismo vegetal, lo que tú estás buscando es enraizar. Ahí tú no estás buscando tallo, ni follaje, ni fruto, porque en ese momento no lo tiene. Entonces, ¿para qué vas a usar? Caigo en el tema del triple 15. ¿Para qué vas a usar un triple 15 en esa fase? No necesitas el tercer elemento. Ahí tú lo que necesitas es nitrógeno y fósforo, pues. Es una generalidad. Entonces, no tienes por qué pagar el potasio, ¿ok? Y te estás ahorrando un dinero y estás evitando colocarle al suelo un componente que en ese momento la planta no lo va a absorber o no lo necesita. Entonces, después que tú arrancas con tu iniciador o enraizante, empiezas tu ciclo de fertilización paulatinamente a medida que el cultivo lo va demandando, lo requiere. Y vuelvo y repito, eso no lo estoy inventando, no lo estamos inventando nosotros, eso es ciencia. Entonces, oye, lamentablemente aquí siempre se le vendían los kits tecnológicos a los productores, le daban semillas, agroquímicos, abonos, y no le explicaban con peras y manzanas como lo hemos venido haciendo. Entonces el productor le daba una cantidad de productos financiados, pagados, etcétera, pues. Y el tipo iba ciego a sembrar, pero no le explicaban. Entonces ahorita nos estamos dando la tarea con ejemplos didácticos como el que le acabo de decir, mira cómo se hacen las cosas, y explicarle que agronómicamente tiene un sentido económico, un sentido ecológico, ¿ves? Entonces cuando ya tú le dices al productor que todo el cultivo no es triple 15, a ellos... Y a veces a algunos les cuesta entenderlo, pero con este ejemplo ellos caen en cuenta, porque cuando tú le hablas de que el bolsillo, eso toca el bolsillo, ya la gente reacciona. Entonces, bueno, tenemos que ir quitando pues esos mitos que hay en la agricultura, que todo es urea, que todo es triple 15 en todas las fases del cultivo. Gracias a Dios, hoy en Venezuela, en base a esta alianza con Pequiven, tenemos una 12 recetas balanceadas para cada fase y cada tipo de cultivo. De verdad, mira, insisto, pero esto es algo que está pasando en Venezuela, que es realidad, y de esta manera vamos a vencer todo este tema de que la gente haya abandonado los campos, que haya poca producción por hectárea. Yo no sé, mira, hay muchas personas que tenían fincas de solo esparcimiento y hoy se han volcado a las tierras a querer ponerlas productivas. Yo tengo amigos ganaderos que ellos en su vida sembraban un pimentón, sembraban ahí. Ahorita me dicen, no, Héctor, que tengo que sembrar, porque bueno, vemos que ya la ganadería sola no da. Entonces, bueno, ahí cuando tú ves que la gente... alternativas, pues. Sí, y tú ves que la gente le está dando la cara al campo otra vez. Bueno, eso, toda crisis genera oportunidades. Genera oportunidades, claro que sí. Lo que hay que saber aprovecharla. Sabemos que somos la primera reserva mundial de petróleo, pero el petróleo está en el subsuelo. Tenemos una crisis ahorita, pues. Entonces, gracias a Dios que la gente ha sabido, y ya todo el mundo, desde un pacto productivo hasta grandes extensiones de tierra, hay gente que tenía 10, 15 años sin sembrar, ya están volviendo al campo. Entonces, bueno, esperemos que aprendamos la lección. Y bueno, tienen de parte nuestra todo el apoyo a lo que es insumo, pues. Bien, conversamos con Héctor Morales de la empresa Ferti, con productos fertilizantes para el agro. ¿Podemos repetir el número del WhatsApp y sus redes sociales o la página web, doctor Héctor, por favor, para nuestros productores? Cómo no, con todo gusto. El número de atención al productor, que es un número con WhatsApp, que es 0412-188-2027. Y también tenemos el Twitter y el Instagram, que es @FertiNPK. Por cualquiera de esas líneas, usted va a ser atendido, bien sea como productor o como persona que quiera comercializar nuestros productos en cualquier parte del país, va a ser atendido por ingenieros agrónomos, que lo van a hacer referido al departamento de comercialización, para inmediatamente atenderle el requerimiento que tenga en ese momento. Es bueno recalcar que bueno, nuestro inventario es de alta rotación, ok, en algún momento hay que planificar las entregas, las órdenes de despacho, como todo, pues, pero quiero recalcar que aquí no hay trámites burocráticos, que cuando yo hablo de crear un código es algo muy sencillo, ok, esto es una compra directa como cualquier compra en cualquier establecimiento o en cualquier empresa, ok, porque mucho el tema fertilizante en Venezuela se ha vuelto así como una caja negra, pues, ¿me entiendes? Que para adquirir una gandola o 500, 600 sacos de algún tipo de fertilizante era una tarea titánica. Sí, sí, se puso complicada la cosa. Hoy día Ferti vino de la mano con PQB a simplificar los trámites y a llegarle directamente, bien sea al productor o abrirle las puertas a cualquier distribuidor que a bien quiera llevar los productos a cualquier zona del país. En toda esta gira que hemos hecho ya como 17 coventas de fertilizantes a nivel nacional, y bueno, ahora nos queda bastante todavía carretera por recorrer. Siempre les digo que aquí, y recalco siempre eso, pues, para echar a la tierra toda esta costumbre, porque muchos se nos acercan, mire, ¿cómo yo hago? Porque es la pregunta, pero ¿será que esto es verdad? Entonces, bueno, aquí está, primero estamos viéndonos las caras, y siempre donde vamos llevamos productos, que el productor puede llegar a la expo y comprar y montar en el camión y llevártelo, o sea, como dando muestras de que sí existimos, que sí estamos, y bueno, y le damos toda la información, todo el material POP requerido para ilustrarlos en todo lo que es el tema de la línea Ferti. Y bueno, así hemos ido teniendo muy buenos resultados, y ya en las redes sociales se han posteado testimonios y comentarios de cada uno de los productores que hemos ido, de las zonas que hemos ido visitando. De verdad, ha sido un trabajo muy bonito, muy arduo, un trabajo bastante arduo, pero uno le lleva, uno lo que recoge es la satisfacción, pues, de luchar por Venezuela, de saber que este año va a haber mejores resultados en lo que son las cosechas. Entonces eso le genera beneficio al productor, al consumidor. Entonces cuando usted ve eso, es un efecto dominó positivo. Entonces bueno, en eso andamos, ¿verdad? Es bastante sacrificado, pero bueno, estamos para avanzar y vencer. Bien, muchas gracias al doctor Héctor Morales por su tiempo, por estas valiosísimas informaciones que sabemos que los productores agradecerán. Si usted se conectó tarde a nuestra transmisión, sepa y anote por allí que esta tarde o esta noche a las 7:20 esta conversación va a ser retransmitida por nuestra emisora y también por nuestra página web. No nos estamos escuchando solamente en portuguesa, sino en toda Venezuela y el mundo a través de visionagropecuaria.com.be. Doctor Héctor Morales, presidente de Ferti, muy agradecido por su información y por haber participado con nosotros en esta mañana en la entrevista por Visión Agropecuaria. Bueno, agradecido por ustedes por esta invitación. Quedo a sus órdenes. Sabemos que están en una zona altamente productiva, que vamos a las expo, ventas de fertilizantes van a llegar a su zona. Se necesita. Y bueno, reiterándole que tenemos 12 recetas de mezclas NPK para diferentes cultivos, y por nuestros teléfonos y las redes sociales nos pueden contactar directamente. Lo vamos a estar atendiendo todas las inquietudes y estamos realmente para servirles y ver, oye, el campo nuevamente florecer. El mes de mayo es el mes de donde florece la llanura, es un mes de las lluvias, de bendiciones, de felicidad, y eso tenemos que aprovecharlo. Y del inicio de la siembra más importante de Venezuela, como es el maíz. Sí, señor. Muchas gracias, doctor Héctor. Muy buen día. Éxito. Que bueno, se continúe. Un saludo a todo el país. Saludos, pues. Un abrazo. Igualmente, el doctor Héctor Morales, de la empresa Fertis.